sabes bailar. Con ese estilo de árabe de aquí pa' llamar. Piel canela, mirada sensual. Tú me tienes loco, tú me tienes mal. A la calle bien repleta. Con un bote explota como berreta. Siempre que me mira se pone coqueta. Quiere que la vea de una manera discreta. Sé que me quiere a mí, que ella no quiere a mí. Quiere estar conmigo y que la cante en el jelly. Ella está bien dura como la de Cali. Pero cuando la juro siempre me pone chill. Ella me quiere, yo la quiero y no me importa lo que diga. Yo sé que la gente es muy mala y que habla mentira. Siempre me da la honra, ella mira mi cara. La de su papá y también la de su mamá. En el aire.